Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 32. ¿Qué son los postulados de Golom? Solomon Golom es un matemático norteamericano nacido en 1932 y actualmente profesor en la Universidad del Sur de California. En 1967 publica la primera edición del libro Secuencias de registros de desplazamiento, en el que analiza dichos registros y plantea las propiedades de aleatoriedad que debe poseer la secuencia cifrante para ser segura. Características de las secuencias cifrantes. Para que una secuencia binaria de ceros y unos sea considerada una clave adecuada para la cifra en flujo, esto es, que sea robusta y se parezca lo más posible a una secuencia aleatoria, deberá cumplir las siguientes condiciones. Tener un periodo muy elevado, tanto o más que el mensaje, para que la clave no se repita durante la operación de cifrado del mensaje. Generarse a partir de una semilla conocida por emisor y receptor, que hará las veces de clave secreta o de sesión. Deberá tener un tamaño suficientemente grande, sobre los 100 bits, para generar periodos del orden de 2 elevado a 100 bits. Ser de fácil implementación para obtener algoritmos rápidos. Ser imprevisible, de forma que aunque se conozca una parte de la secuencia, la probabilidad de predecir el próximo bit no sea superior al 50%. Rachas de bits y autocorrelación fuera de fase. Para entender los postulados de Golom, definiremos previamente rachas de bits como un conjunto de bits iguales entre bits distintos. Por ejemplo, 1, 0, 1 indica una racha de longitud 1 de ceros y 0, 1, 1, 1, 0 indica una racha de longitud 3 de unos. Por otra parte, la autocorrelación fuera de fase de una secuencia es la comparación bit a bit de la secuencia original con la misma secuencia desplazada a la izquierda desde 1 hasta n-1 bits. En dicha comparación bit a bit, contamos los aciertos de bits iguales en las dos secuencias y los fallos debidos a bits distintos. Postulados de Golom G1, G2 y G3. El primer postulado de Golom G1 indica que la secuencia cifrante deberá tener mitad de unos y mitad de ceros, aceptándose una diferencia de una unidad y en este caso siempre habrá más unos que ceros, al provenir esta de registros de desplazamiento lineales, donde está prohibida la secuencia de todos ceros. Esto quiere decir que la probabilidad de adivinar un bit de la secuencia en cualquier lugar de la misma es del 50%. El segundo postulado de Golom, G2, nos dice que las rachas deben seguir una distribución geométrica, habiendo más rachas cortas que largas. Así, en un periodo T, la mitad de las rachas serán de longitud 1, la cuarta parte de longitud 2, la octava de longitud 3, etc. Eso quiere decir que la probabilidad de adivinar el siguiente bit de la secuencia, conociendo incluso los bits anteriores, sigue siendo de un 50%. Esto es debido a que la secuencia pasa por todos sus restos. Por último, el tercer postulado de Golom, G3, indica que la autocorrelación fuera de fase deberá tener el mismo número de aciertos que de fallos para todos los desplazamientos aplicados a la secuencia, desde 1 hasta n-1 bits. Esto significa que, independientemente de la zona en la que comencemos a analizar dicha secuencia cifrante, no obtendremos una mayor información o ventaja para su análisis, ni tampoco datos de su comportamiento. ¿Es suficiente con cumplir los postulados de Golom para cifrar? Las secuencias cifrantes que cumplen con los tres postulados de Golom, generadas por registros lineales y conocidas como M-secuencias, son interesantes, pero desgraciadamente muy fáciles de predecir por el hecho de que el registro pasa por todos sus restos. El ataque conocido como de Verle-Kamm-Massey rompe una clave de 2 elevado a n bits con tan solo conocer 2 n bits consecutivos de la secuencia, razón por la cual nos sirven como claves para la cifra. Esto se soluciona añadiendo alguna operación entre dos o más registros de desplazamiento que generan dichas secuencias, siendo recomendable utilizar una función OR exclusivo. La secuencia cifrante final, por lo general, ya no cumplirá con los postulados de Golom, pero será una clave segura para la cifra. Recuerda que la cifra bit a bit entre mensaje y clave se realiza con esta secuencia cifrante y no con la clave secreta o semilla intercambiada previamente entre emisor y receptor. Madrid, abril de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.